Muy buenas tardes y vamos a tener ahora una conferencia de un tema importante, de un tema que todos estamos oyendo hablar. El título de la conferencia, lo veis en la pantalla, es Una breve historia de la inteligencia artificial. Lógicamente, estás aquí recordando a Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking. Sí, un pequeño guiño, digamos. No te vas a remontar al Big Bang, ¿no? Pero casi. Un poco, pero casi. Pero lo conseguirá. Llegaremos hasta hoy. Y todos oímos hablar. Y a veces me decía ahora mismo, me comentaba Matilde, ¿no? Pues que sí he oído hablar, que sí, le tengo miedo, tal. Bueno, vamos a acercarnos a la inteligencia artificial, ¿eh? No vamos a adelantar nada, pero hay que conocer la inteligencia artificial y luego saber emplear ese instrumento con tantas posibilidades para hacer cosas buenas y para hacer cosas menos buenas, que es la inteligencia artificial. Hablaros de yo, Miguel Ángel Salazar, le conocéis muchísimos. Yo digo que además de ingeniero naval, pues Michel, y de saber pues de cine y de saber de tantísimas cosas, pues sabe mucho de la inteligencia artificial y además sabe explicar las cosas muy bien. Así que vamos a aprender y vamos a disfrutar. Michel, muchas gracias y tienes la palabra. Muchas gracias, José Ipio. Bueno, pues sí, efectivamente he titulado esto Una breve historia de la inteligencia artificial, haciendo un guiño a Stephen Hawking y su breve historia del tiempo. Y bueno, pues esto surgió a raíz de alguna otra conferencia en que se habló pues desde el Big Bang hasta nuestros días, y al llegar al tema de la inteligencia artificial pues se derrapó bastante, la gente no sabía de qué se hablaba y esas cosas, hablando luego en pequeños corrillos, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver un poquito de dónde viene. Cuando se habla de la vida, se habla de la inteligencia. Cuando los astrobiólogos dicen, a ver si hay vida en el universo, aparte de la Tierra, pues generalmente, vida seguro que están casi seguros que van a encontrar. Ah, vida inteligente, ¿quién lo sabe? También es cierto que mirando a nuestro planeta, los desastres que hay, las guerras, el cambio climático y lo demás, pues cabe preguntarse si hay vida inteligente en la Tierra, ¿no? O si alguno va a cruzar una rotonda del BEI, pues dice, ¿hay vida inteligente en Vitoria? Pues, rarito, ¿no? Bueno, como la inteligencia está bastante ligada a la memoria y para que no se me olvidasen las cosas, pues en un papel pautado de este papel cebra, ¿os acordáis del papel cebra? Hace 30 años era el papel de las impresoras, ya casi no se ve por ningún sitio. Se vende en Amazon todavía. Entonces me he hecho una lista un poquito, prácticamente no ha cambiado nada de la lista que hice al principio, con esas letras tan modernas que encontraba por ahí. Y más o menos vamos a desarrollar estos temas. Desde qué es la inteligencia, por supuesto hablaremos de Alan Turing, de algoritmos, programas, chatbots. Luego entraremos en el meollo, inteligencia artificial fuerte y débil, conciencia y autoconciencia, computabilidad y conciencia. Es un poco más arduo, pero bueno, he resumido 200 y 300 páginas en una página, con lo cual, en fin, tampoco pretendemos dar unas lecciones magistrales, pero sí asomarnos un poco por encima de la valla y mirar, ¿no? Bien, ¿qué es la inteligencia? Pues ahí tenemos una definición tipo Wikipedia. Facultad de la mente, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y ahí he puesto pues, una imagen de la creación de Miguel Ángel. En todos los mitos creacionistas, tanto los mitos alfareros en los que se modela al hombre, a la mujer en barro, se le da el hálito de vida, o como los que surgen de la tierra en otros mitos, o como se convierte en hombre y mujer de un par de troncos antiguos, como en alguna mitología nórdica, siempre que al hombre se le da el hálito de vida, se le da la inteligencia. Pero no el conocimiento, son cosas distintas. El conocimiento generalmente trae cosas peligrosas. Por ejemplo, a Adán y Eva les echaron del paraíso por querer conocer cosas. Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Eso dice la serpiente. Y luego el propio creador dice, he ahí al hombre que ha llegado a ser como uno de nosotros por el conocimiento del bien y del mal. Ha llegado al conocimiento. No vaya ahora a tender su mano y tome del árbol de la vida y comiendo de él viva para siempre, porque había dos árboles en el paraíso, como sabéis. Bueno, el hombre es castigado. También Prometeo. Prometeo no era un hombre, era un titán, pero cometió también la osadía de robar el fuego a los dioses, el fuego, la metáfora de la inteligencia, ¿no? Fue condenado a estar ahí encadenado en una roca y mientras un águila le devoraba el hígado. Hay otros Prometeos por ahí, como este Loki del norte, que también le pasa algo parecido, le atan. En Sudamérica también hay mitos de robo de la inteligencia, o sea, del fuego, a los dioses. Bueno, hay otros temas mitológicos que también tienen que ver ya más con con dar vida a algo inanimado. Aquí ya nos vamos a ir acercando poco a poco hasta nuestra época. Ahí tenemos a Pigmalión, que se enamora de una estatua, por intercesión de los dioses, Galatea, pues cobra vida. Es casi casi como un autómata. Ahí tenemos a este autómata tan maravilloso, que de la película Jasón y los Argonautas, es Talos, un gigante. Está considerado como el primer autómata, porque es de bronce, tiene vida propia, y bueno, pues Hércules al final le derrota. Hércules es el primero que se enfrenta a la máquina. También en la mitología hebrea tenemos el golem, que es un autómata, pero fabricado de barro. También tiene una cierta inteligencia. Todos estos seres, la vida está ligada a la inteligencia. Bueno, llegamos al principio del siglo XIX y Mary Wollstonecraft Shelley pues va a escribir esta obra maestra de la literatura inglesa, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo. El título no es en balde. En este caso ya no es la intercesión de los dioses la que hace que la inteligencia surja. Es la ciencia. Será el primer caso ya en el que tenemos la inteligencia, lo que después llamaremos inteligencia artificial, aunque el nombre inteligencia se queda un poco corto, pero bueno, es lo que se utiliza. ¿Qué es la inteligencia artificial? Habíamos dicho que la inteligencia es una facultad de la mente. La inteligencia artificial se define como disciplina científica, muy distinto, que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables. Ya veremos esto de la comparación, de la imitación, vamos a oírlo mucho en la conferencia. Comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La inteligencia artificial trata de imitar a la inteligencia humana y lo va a tratar desde sus comienzos en los años 60. Llegamos al siglo XX, la literatura popular se convierte en el cine popular. Uno de los robots más icónicos es esta María, de la película Metrópolis de Fritz Lang, de los años 20, ya dotada también de inteligencia. Después los robots de los años 50, este Robbie, que va a tener una larga vida en la película Planeta Prohibido y otras películas, telefilmes. Gorn, de la película Ultimátum a la Tierra. Este es el primer autómata que conocemos, de la ficción, lógicamente, que tiene una contraseña con la cual se le puede destruir, o por lo menos aplacar, porque tiene capacidad para destruir un planeta entero. ¿Hay algún friki de la ciencia ficción aquí, aparte de Aitor, que se sepa la contraseña? ¿No se la sabe nadie? Pues es conveniente, ¿eh? Es Klaatu Barada Nikto. Con eso le desactivabas. Es una contraseña como las que utilizamos hoy en día. Bueno, en los años 60 llega Isaac Asimov con su Yo Robot y plantea las tres leyes de la robótica. Hablaremos de ellas al final. Este es un momento clave. Es al final, en los años 50, mediados de los 50. Después tenemos la gran obra de Kubrick-Clarke, 2001 Odisea en el espacio, en la que presentan el primer autómata, robot, inteligencia, que no tiene una presencia física humana. Es simplemente una entidad que está dentro de las tripas de un superordenador que controla una nave. Es el famoso HAL-9000. Luego le oiremos hablar también. En los años 70 se llama androides, que significa humanoides. Ahí tenemos a dos de los más famosos, C-3PO y R2-D2. El C-3PO, este dorado, es un homenaje a la María de Metrópolis, claramente. Vamos progresando. Philip K. Dick va a publicar Sueña los androides con ovejas eléctricas, que se va a convertir en una película ultra famosa, que es Blade Runner, y muy, muy, muy interesante desde el punto de vista de la inteligencia artificial, como veremos. Aquí se les llama replicantes a los robots con apariencia humana. La saga Terminator, a unos puede gustar más o menos, las dos primeras películas son estupendas y plantean, además, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, como veremos, a los dos tipos de inteligencia artificial. Por una parte, la de Skynet, que es un gran superordenador que no tiene presencia física y que adquiere consciencia. Ya veremos si eso es posible o no. Y por otro lado están los Terminators, que dependen de Skynet y que no tienen consciencia. Van con un programa informático. Inteligencia artificial fuerte, inteligencia artificial débil. Ya llegaremos a eso. Por supuesto, en el año 2000, la influyente obra de Spielberg, Inteligencia Artificial, película interesante. Y ya en los años 2000 en adelante tenemos ya películas que se acercan más a nuestra idea de lo que es una inteligencia artificial. Por ejemplo, Ex Machina, esta película con Alicia Vikander, que se me había olvidado y que nuestra amiga Helvecia me lo recordó hace poco en el viaje a Túnez, esta película. Oye, esa que trabaja Alicia Vikander. Digo, sí, es estupenda. Muy interesante el punto de vista que se da sobre la inteligencia artificial moderna. Esta otra película, Transcendence, considerada película fallida, que trata la inteligencia artificial desde un punto de vista apocalíptico. Curiosamente, hace dos semanas han salido unas afirmaciones absolutamente apocalípticas sobre la inteligencia artificial, yo creo que un poco exageradas. Y una de las mejores que se ha hecho en estos temas, muy reciente, Her, de un hombre que se va a enamorar de un chatbot, de una de estas programas conversacionales de inteligencia artificial. Es una película estupenda. Bien, ¿qué tenemos en realidad que ver con los robots y la inteligencia artificial? Pues en el año 2000 apareció Asimo, que es un robot que se parece mucho a una persona en cuanto a movimientos, gestos, salta, brinca, da volteretas, marcha atrás, pero de inteligencia anda cortito. Y también anda muy cortito de energía. Tiene que llevar una mochila enorme a su espalda para poder andar, hacer una exhibición, y, bueno, pero poco más, de inteligencia poco. Los robots que se presentan generalmente son los industriales. Llevamos 40 años con robots industriales que cogen, cargan a toda velocidad, siguen unas órdenes precisas, no salen de ahí. Hay otros robots más de casa, pues como la Thermomix, bueno, pues es un robot, bueno, sí, es inteligente, pues bueno, lo justo. O la Rumba famosa, ¿no? Pero poco a poco, todas y cada una de las máquinas que manejamos, empezando por nuestros móviles, que ya veremos lo que son, pues van incorporando alguna manera de comunicarse con nosotros de una forma más humana, por así decirlo. Ya nos hablan cada vez mejor, pues sí, por supuesto, si nos hablan desde un chat, que no es la voz la reconocemos como artificial. En un chat es difícil reconocer inmediatamente la artificialidad. Poco a poco, todo va a ir llevando lo que nosotros se denomina la inteligencia de las máquinas. ¿Quién dijo esto de la inteligencia de las máquinas? Este señor, Alan Matheson Turing. Este hombre de corta y atormentada vida, que nació en el 1912, murió en el 54, se suicidó, como veremos. Este es discípulo de Alonso Church, otro de los genios de las matemáticas, que le apadrinó, porque este era un mal estudiante, pero era un genio matemático. Y el año 40 la inteligencia británica le contrata para tratar de ver qué es eso de la máquina Enigma, la famosa máquina de claves alemana que era absolutamente indescifrable. El veredicto de Turing es efectivamente que es indescifrable. Dice una frase famosa, se necesitarán 100 personas durante 100 años para descifrar un solo mensaje de esta máquina. Pero los hombres no podemos, pero las máquinas sí. Entonces él va a construir con su equipo, con Gordon Weltzman también, que es otro de los padres de la inteligencia de las máquinas, las famosas máquinas Bombe, que van a ir por el año 42, descifraban todos y cada uno de los mensajes que cifraba la máquina Enigma. Filtrando estos mensajes y distribuyéndose adecuadamente, la inteligencia aliada consigue acortarse, se estima que se acorta la guerra en 2 años, salvando millones de vidas. Lo de la máquina Bombe no es por bombas, los matemáticos suelen ser, aparte de un poco neuróticos, un poco golosos, era un pastel suizo, se llamaba Bombe. Bien. Realmente el momento en el que Alan Turing, claro, todo eso que hemos dicho del descifrar la máquina Enigma y todo eso, no se sabe, porque es secreto de Estado, hasta finales del siglo XX, con lo cual va a quedar en la incógnita. La fama de Turing le viene por su famoso artículo en la revista Mind, Computing Machinery and Intelligence, cálculos de las máquinas e inteligencia de las máquinas, 1950. Es un artículo totalmente teórico, a pesar de que era un gran matemático, él lo tenía todo muy estudiado matemáticamente, pero en el artículo no sale ni un número, es todo texto. Son argumentaciones y contraargumentaciones. Un artículo muy, muy, muy inteligente, se puede encontrar en Internet. Y en él plantea muchas cosas, pero entre ellas tres que han quedado para la historia. Una es el juego de la imitación, otra es el test, que ahora lleva el nombre, test de Turing, y la máquina universal de Turing. La máquina universal, pero ahora se llama, lógicamente, la máquina universal de Turing. El juego de la imitación. Antes del juego de la imitación, la manzana. Alan Turing se suicidó mordiendo una manzana envenenada en cianuro. Él no solamente era matemático, era físico, era naturalista, hacía millones de experimentos y era homosexual perseguido por la justicia. En aquel momento era un delito. Creo que fue en el año 50, 51, le cayeron 2 años de cárcel y a cambio de no entrar a la cárcel se tenía que someter a un sistema experimental de hormonación, de hormonas. Eso le destruyó físicamente y mentalmente y bueno, acabó suicidándose. La manzana de Apple se ha dicho durante muchos años que es un homenaje de los creadores de Apple a Alan Turing, pero fue desmentido por el propio Steve Jobs, que dijo, ojalá se nos hubiera ocurrido. En realidad, la manzana, pues Apple, pues, el dibujo de una manzana, y el mordisco se lo puso el diseñador gráfico porque dijo que se parecía más a un melocotón que a una manzana. Y dice, si ponemos un bocado, pues da la manzana de Eva, tal, pues, y no tiene nada que ver con el bueno de Alan Turing. Ah, y este señor que es John McCarthy, fue el que transformó el nombre de inteligencia de las máquinas en inteligencia artificial. Fue también un gran matemático posterior a Alan Turing y muy admirador de Alan Turing. Siguió su camino también. Bien, el juego de la imitación. ¿Qué es eso? Aquí tenemos a Benedict Cumberbatch, el actor este que interpreta a Alan Turing en la película The Imitation Game, que aquí ridículamente se llamó Descifrando Enigma. Pues ya te cuentan ese título, ya no vas a ver la película, ¿para qué? Ya está dado. Bueno, es una película, bueno, interesante. Ahí está la reproducción de una máquina bombe detrás de él. ¿Qué es esto de The Imitation Game? El juego de la imitación. Turing afirma que las máquinas tendrán su propio modo de pensar, diferente de los de los humanos, pero que, independientemente de si son o no conscientes de su pensamiento, y ese va a ser uno de los medios de la cuestión, los humanos somos conscientes de nuestro pensamiento, las máquinas con suficiente grado de desarrollo tecnológico podrán reproducir, imitar, cualquier respuesta tanto razonada como emocional propia de la inteligencia humana, de manera que la respuesta humana y la de la máquina serán indistinguibles. Eso es lo que llama él The Imitation Game. Para distinguir una máquina de un humano, diseña un test, que es el famoso test de Turing. Bueno, vamos a ver un fragmentito de uno de los iconos de la ciencia ficción de 1968, que es la película 2001, todo el mundo la conoce, en la que ya Clark y Kubrick hablaban de esto de imitar. Le van a hacer una entrevista por televisión a HAL 9000, al ordenador, y ya se habla de imitar. Y veremos también un poco la relación entre el hombre y la máquina, que se parece mucho a lo que estamos yendo en este momento, a lo que se está yendo en la relación entre los chatbots y las personas. Al sexto miembro de la tripulación del Discovery no le preocupan los problemas de la hibernación, porque él es el último hallazgo en cuanto a inteligencia mecánica. Nos referimos al computador HAL 9000, que puede reproducir, aunque algunos técnicos aún prefieren usar la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, pero con incalculable mayor velocidad y seguridad. Hablamos ahora con el computador HAL 9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. HAL, usted tiene mucha responsabilidad en esta misión. Quizá la mayor, si se consideran aisladamente los elementos que la integran. Usted es el cerebro y el sistema nervioso de la nave, y una de sus funciones es la vigilancia de los hombres que están en hibernación. ¿Le causa eso alguna vez falta de confianza en sí mismo? Permítame decirle, señor Eimer, que los computadores de la serie 9000 son los más seguros que se han construido. Ninguno ha cometido jamás una equivocación, ni ha facilitado información errónea. Todos nosotros estamos a prueba de falsedad, y somos incapaces de error. HAL, a pesar de su poderosa inteligencia, ¿no se siente acomplejado al depender de los seres humanos para llevar a cabo su misión? Ni lo más mínimo. Disfruto trabajando con las personas. Mantengo buenas relaciones con el Dr. Poole y el Dr. Bowman. Mi responsabilidad en la misión alcanza al total funcionamiento de la nave. Por tanto, estoy siempre ocupado. Me entrego absolutamente a mi trabajo. Y eso es, creo yo, lo máximo que cualquier ente consciente puede hacer. La reina se come el peón. Y el alfil se come el caballo. Vaya jugada. Torre a rey 1. Lo siento, Frank, creo que se equivoca. Reina a alfil 3. Alfil come reina. Caballo come alfil. Mate. Ya. Parece que tienes razón. Sí, señor. Gracias por una partida tan agradable. No, de nada. Bueno, hemos visto cómo se relaciona el hombre y la máquina. Al final, vamos a hacer hablar también a una inteligencia artificial, no con voz. Desgraciadamente no puedo hacerlo con voz, pero sí que he traído un texto que me ha fabricado la inteligencia artificial para despedir la conferencia. Y veremos que si le ponemos la voz esta neutra de HAL 9000, suena muy parecido. Bueno, el test de Turing. Bueno, Turing propone una prueba de preguntas y respuestas mediante la cual un humano en contacto con una máquina por medios mecánicos, no frente a frente, lógicamente, tiene que tratar de determinar si el que responde las preguntas es una máquina o otro ser humano. La máquina debería tratar de engañar o convencer al observador de que está conversando con otro ser humano. A medida que las máquinas se vayan sofisticando, añade Turing, será más difícil distinguir sus respuestas de las de un humano. Si la máquina no tratase de engañarnos, sería muy fácil pillarla. le propondríamos una operación matemática potentísima y la máquina la haría en 15 milisegundos y una persona necesitaría 10 minutos. Entonces, ya va, tú eres una máquina. Entonces, las máquinas, para tratar de engañar a la persona, tardarían exactamente lo mismo que una persona en hacer una operación o en hacer lo que sea. Bueno, parece que el test de Turing, depende de quién lo haga, te engaña muy fácil o no. A un programador será muy difícil engañarle. A un neófito, de hecho, nos vienen engañando hace 25 o 30 años. Casi todas las respuestas que nos dan a través de Internet desde que salió son ejecutadas por máquinas. Y nos parecen reales, o sea, que en ese aspecto. Hay un magnífico ejemplo de un test, no se llama test de Turing, se llama test de Boyd-Kampfer o algo así, en la película Blade Runner. Vamos a ver estas secuencias de nuestras, con este diálogo tan punzante. ¿Le importa si fumo? Eso no afectará al test. Bien, le voy a hacer una serie de preguntas. Relájese y contéstelas lo más sencillamente que pueda. Es su cumpleaños y le regalan una cartera de piel. No la aceptaría. Y además denunciaría a la policía, a la persona que me la regalara. Tiene un hijo. Este le enseña su colección de mariposas y un frasco de arsénico. Lo llevaría al médico. Está viendo la televisión. De repente se da cuenta de que una avispa le sube por el brazo. La mataría. Está leyendo una revista y se encuentra con la fotografía de una mujer desnuda. Este test es para saber si soy una replicante o una lesbiana. Conteste a las preguntas, por favor. ¿Es ella una replicante? ¿No lo es? Bueno, hay que ver la película para saberlo. Vale. Bueno, llegamos a un concepto un poco más complejo que todo esto, que hasta aquí es fácil, que es la máquina de Turing. La máquina de Turing nos va a sonar como algo muy anacrónico, porque habla de cintas perforadas o de cintas con ceros y unos. Es una propuesta que hace Turing en 1950, hay que tener en cuenta que en ese momento no existía la microelectrónica, ni existía nada, y está en la base de todas nuestras máquinas de calcular modernas, de todos nuestros ordenadores, de todos nuestros móviles, de todo lo que se mueve hoy en día. Bien, Turing plantea, no le llama máquina universal, le llama la máquina, una máquina que está configurada como una caja negra, ahí pone MT, máquina de Turing, ponía TM, pero lo he tenido que cambiar para que se vea MT, al revés, Turing Machine, máquina de Turing, queda mejor. Y está alimentada por una cinta ilimitada. En el caso de que la hagamos la cinta, en vez de ilimitada, la hacemos infinita, entonces es una máquina universal. Bueno, son conceptos. Una cinta ilimitada que contiene a la vez las instrucciones y los datos para ejecutar algún tipo de operación. Irán los datos en forma de ceros y unos, que es como nos comunicamos con las máquinas, en forma de ceros y unos. Aquí no habla ni de que están impresos ni de que son en relieve. La máquina puede en este caso, reconocerlos de una forma táctil, de una forma visual, como sea. Se mueve de derecha a izquierda y pasa por el cabezal. Eso se llama la entrada, el input. Nosotros lo hacemos la entrada con un teclado generalmente en los ordenadores. Este cabezal es capaz de descifrar las instrucciones y escribir las respuestas en la misma cinta. Es algo lento. Tiene que leer las instrucciones, leer los datos, para adelante, derecha, derecha, hasta que al final, cuando acaba de ejecutar lo que se le ha pedido, lo deja a la izquierda. Esa cinta ilimitada también puede hacer tantas operaciones como queramos. Es una máquina ideal. El tiempo que tarde, los mecanismos que se necesiten para moverlo son irrelevantes. Y una vez que ha realizado la operación, pues las instrucciones quedan, o sea, las respuestas quedan a la izquierda, en forma de cinta de salida o output. También cinta ilimitada. Si la hacemos que sea infinita, pues máquina universal. La máquina se para y el proceso finaliza. Esto, que puede parecer, como digo, un tanto anacrónico, sencillo y banal, es la base de todas nuestras máquinas modernas. E incluso con este modelo tan elemental de máquina de calcular, se puede inferir, después de unas 150 páginas de argumentos y de matemáticas, una serie de problemas y de paradojas, como por ejemplo el problema de la decisión de la parada de la máquina de Turing, que os aconsejo que lo miréis en Internet, porque es apabullante, que apuntan hacia algunos de los límites de la computación, porque la computación tiene sus límites también. Por ejemplo, el más claro, el teorema de la incompletitud de Gödel, que es decisivo a la hora de afrontar un asunto tan espinoso y tan en el corazón del cambio de paradigma que se da a finales del siglo XX como la computabilidad o no de la consciencia. Ya llegaremos a ello. Bueno, la primera máquina universal de Turing que tuvimos en el bolsillo fue esta. Estas computadoras Texas Instrument o Casio son máquinas universales de Turing. Tienen un teclado por el que entra un input y ya llevan dentro el algoritmo, los algoritmos, el cómo hacerlo. No tienes que metérselo tú, no tienes que decirle tienes que sumar aquí, pues y nos daban ya las respuestas. Luego aquellos superordenadores que servían para hacer cuentas en los bancos, en los años 70. Necesitabas todo eso para llevar la contabilidad de un banco que hoy se llevaría pues, con un teléfono móvil un poco desarrollado. O los primeros ordenadores, así hasta nuestras máquinas modernas de Turing, como esa que tenemos aquí o la que todos llevamos en el bolsillo. Nuestras lavadoras hoy en día ya son máquinas de Turing también. Tienen una pantallita y tienen una entrada con teclado y hacen cosas lógicas. Bueno, ahora una pausa para una serie de conceptos. Algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Que vimos hablar todos los días. Todo está manejado por algoritmos. Parece ser que el algoritmo viene de Mohamed ibn Musa al-Khwarizmi, pasado luego por el griego en forma de algoritmi. Un conjunto ordenado y finito de pasos no ambiguos que permiten resolver un problema. La tesis de Church-Turing, Alonso Church y Turing, dice que todo algoritmo es equivalente a una máquina de Turing. Bueno, esto sería un algoritmo representado en forma de organigrama, para sumar desde el 0 hasta el 100. Entonces, tienes aquí el 0, súmale 1. 101 menos n menos 101 es 0. No, pues vuelves, súmale otro, 2, 3, 4, hasta que 101, n menos 101, sea igual a 0. Todo ya, se acaba. Sería un algoritmo lo más sencillo. ¿Qué es un programa? Una sucesión de órdenes que describen un algoritmo, expresadas en algún tipo de lenguaje que sea comprensible para las máquinas, porque las máquinas no entienden esto. A las máquinas hay que decirles teclado C33, 4, que son 010001, un millón de ceros, un millón de unos, eso lo entienden. Es una forma de programación, un pseudo lenguaje. Esta es otra, para lo mismo. Sumas uno, de 1 a 100, de 1 a 100. Esto sí que lo entiende la máquina. Entonces, el algoritmo es la sucesión de órdenes, no ambiguas, esto, esto, esto y esto, y el programa es la descripción de eso para que lo entienda la máquina. Nuestras aplicaciones hacen eso, solo que no esto, hacen cosas miles de millones más complicadas. Pero no son más que esto, algoritmos con mil y un ramas y un... Bueno, cuando se habla de los algoritmos, hablamos de cosas así. Hoy en día lo gobiernan todo, bueno. ¿Qué son los chatbots? Son los bots de charla o bots conversacional. Son aplicaciones software, aplicaciones programas, que surgen en los años 60 y que simulan mantener una conversación con una persona al proveer respuestas automáticas, las cuales son cargadas en el ordenador, establecidas por un conjunto de expertos y van a responder a las preguntas, comentarios o peticiones. El chatbot más exitoso recientemente es, sin duda, ChatGPT, al que le preguntaremos al final algo y nos contestará, lógicamente. Y ya un poco en relación, aunque no tan directamente con la inteligencia artificial, los big data, los macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos, datos a gran escala. Esto se relaciona de forma tangencial, porque los chatbots, por ejemplo, ya muy desarrollados, necesitan una memoria. Eran muy flojos en memoria. Tenían una serie de respuestas. Si lo que tú les preguntabas estaba en esas respuestas, contestaban. Y si no, y no podías decirle, oye, no hagas esto, házmelo como la vez anterior. No... Les costaba mucho. Ahora se han desarrollado una serie de fórmulas y sobre todo de estrategias de relación y de conexión, que es de lo que va todo esto, a través de los datos. Los Big Data, estos conjuntos de información codificada en forma de datos, por eso les interesa tanto a las empresas coger datos. Los datos, como dice la RAE, son información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Los datos en sí mismo no dicen nada, pero relacionándolos dan todo tipo de estadísticas y todo tipo de marcas. Los procedimientos usados para encontrar patrones, que es lo que hace la inteligencia artificial, es muy buena en eso, encontrar patrones, todos estos programas tan complejos, de una forma muy complicada, aprendiendo, patrones repetitivos, son enormemente sofisticados estos programas y requieren un software especializado, requieren... pues lo que llamamos inteligencia artificial, lógicamente. Por ahí arriba le hemos llamado, no sé, pues pone aplicaciones informáticas no tradicionales, bueno, relacionales. Bueno, acabado este intermedio, vamos ahora un poco al meollo de la cuestión. Conciencia y autoconciencia, el cerebro y la mente. Vale. Todos sabemos lo que es la conciencia, la experimentamos todos, somos autoconscientes. Y la mente, bueno, la mente es algo más abstracto, pero bueno, son más o menos términos que se pueden intercambiar. Los científicos suelen gustar de conciencia. Mente, a algunos les gusta lo de mente, pero menos. Bueno, también experimentos consistentes indican que no somos los únicos animales dotados de autoconsciencia, pues esta se encuentra bastante desarrollada en mamíferos superiores con cerebros complejos, especialmente en nuestros parientes más cercanos en la escala evolutiva, los primates. Esto es interesante para uno de los desarrollos de la inteligencia artificial que tuvo lugar en los años 80, la inteligencia artificial fuerte. La conciencia y el cerebro. Bueno, la conciencia es producida o reside o es promovida por la actividad cerebral, pero el cerebro es un ente físico y la conciencia no la experimentamos como algo físico, es algo etéreo, evanescente, comillas, comillas, místico, como si virtual. Eso es algo que los científicos están tocando mucho últimamente. Bueno, algunos datos sobre el cerebro. En un cerebro humano normal hay más de 80.000 millones de neuronas conectadas entre sí. Hay que repetir el número para que nos quedemos con él, 80.000 millones. Y cada neurona está conectada al menos a 10.000, entre 10.000 y 50.000 otras neuronas. El cerebro es algo complicadísimo y la red de conexiones tiene más de 160.000 kilómetros, la de cada cerebro. Los impulsos neuronales se transmiten a unos 350 kilómetros hora. Sabemos que el cerebro funciona con impulsos electroquímicos. Básicamente, los ordenadores, los computers que dicen los americanos, computadoras, máquinas de calcular, se van desarrollando de los años 50 en adelante a la vez que se va comprendiendo cómo funciona el cerebro. Y hay muchos puntos en común. De hecho, pues, todavía hoy en día, con los nuevos sistemas, las redes neuronales, que ya llegaremos a ellas, se trata de imitar un poco cómo funciona el cerebro. A una escala, por supuesto, pues, el cerebro es de una complejidad tal que las máquinas todavía van muy lentas en ese sentido. Todavía andamos muy lejos. Como decía, que eso, que se van desarrollando y se van retroalimentando, ¿no? Entonces, se ve que, bueno, una máquina con microelectrónica, cuando en los años 60 ya se inventan y se popularizan los transistores y todas estas microelectrónicas, pues funciona como un cerebro. Llegan las señales eléctricas y o le das paso para un lado o le das paso para el otro, el cerebro funciona igual, solo que con órdenes electroquímicas y mucho más complejo. Entonces, hay muchos científicos dicen, bueno, pues cuando un computador adquiera un número de conexiones similar o cercano a las que tiene un cerebro, esos 10 a la 14 y 10 a la 17, que son números gigantescos de conexiones, desarrollará conciencia automáticamente. Bueno, algunos datos hacen pensar que sí. Otros científicos están en contra. Bueno, vamos a ir viéndolo. Conciencia y computación. Es decir, ¿se puede producir conciencia por medio de simplemente de la computación? Todo sistema físico es susceptible de ser matematizado. Es un axioma de la física. Es decir, de ser calculado y por lo tanto reproducido por computación. ¿Es computable la conciencia? Si la respuesta es sí, estamos en la inteligencia artificial fuerte. Si la respuesta es no, estaríamos en la inteligencia artificial débil. Son los adjetivos que se pusieron en su momento. Esto es simplificar mucho porque hay más estados intermedios, ¿eh? Pero al final chapan todos al bloque del sí o al bloque del no. Inteligencia artificial fuerte. La base de esto es que, dicen los científicos, toda forma de pensamiento es computación. La conciencia es el resultado de la complejidad de la computación que se produce en el cerebro, como ya he dicho antes. En cuanto las máquinas consigan un número de conexiones próximas al del cerebro humano, en torno a 10 a la 14, la conciencia surgirá de la máquina. Esto lo vemos en la literatura o en el cine popular, en Yo, Robot. Isaac Asimov se imagina un cerebro, además cerebro positónico, que tiene las características de un cerebro humano y el tamaño de un cerebro humano. Entonces, los robots son indistinguibles de las personas, pero nacen con una marca de fábrica, que son las tres leyes de la robótica, por las cuales se les puede distinguir. Si le preguntas, ¿tú eres un robot? Te tiene que contestar inmediatamente que sí, que soy un robot, por ejemplo, ¿no? Bien, ya hemos dicho que en Terminator, Skynet, esa especie de cerebro que no tiene formas, está dentro de las máquinas, adquiere consciencia. Lo vamos a ver también como nos lo cuentan ahora en un fragmento de esta película. Y también en Blade Runner, los replicantes que, si bien son fabricados, se llaman replicantes porque son, no se puede distinguir de los humanos tan fácilmente, son fabricados como máquina de inteligencia artificial débil, pero por alguna serie de circunstancias adquieren consciencia, adquieren sentimientos. y entonces pues tratan de matar a su creador y esas cosas que suceden. Yo con la inteligencia artificial fuerte tengo un conflicto, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien saber si la conciencia es computable para saberlo y para, bueno, conocer cómo funciona el cerebro, pero ¿a quién le interesaría construir una máquina con inteligencia artificial fuerte? Que tome decisiones por su cuenta, que se vuelva perezosa, caprichosa, reivindicativa. Fabricar un ser humano es mucho más fácil, barato. Y hasta donde yo alcanzo, pues los trámites para conseguirlo eran bastante agradables. O sea que, bueno, vamos a ver una escena en la que nos van a contar un poquito esto de cómo adquiere conciencia Skynet y lo que y la circunstancia y lo, bueno, los resultados desastrosos, claro. Dentro de unos meses creará un modelo revolucionario de microprocesador. Continúa. ¿Qué ocurrirá? En 3 años, Cyberdyne se convertirá en el mayor proveedor de sistemas de computadoras militares. Todos los bombarderos antirradar se modernizarán con esas computadoras y ya no necesitarán tripulantes. De ese modo volarán con un funcionamiento operativo perfecto. Se aprobará el presupuesto del Skynet. El sistema se conectará el 4 de agosto de 1997. Se eliminarán las decisiones humanas en la defensa estratégica. Skynet aprenderá en progresión geométrica. Tendrá conciencia de sí mismo a las 2 y 14 de la madrugada del 29 de agosto. Los humanos aterrados intentarán desconectarlo. Sin embargo, Skynet se defenderá. Sí. Sería solamente en el peor de los casos. En el mejor seguramente nos esclavizaría y nos torturarían. Bueno, la siguiente forma de inteligencia que se opone a esta es la inteligencia artificial débil. Según esta propuesta, las máquinas no pueden alcanzar la consciencia dado que no tienen la capacidad de comprender. Esto va a ser muy interesante. Las máquinas podrán simular computacionalmente, a medida que aumente su complejidad, todas las funciones físicas y emocionales propias del ser humano, pero la consciencia quedaría fuera de su alcance. Estas máquinas carecerían, por tanto, del libre albedrío. Sería, por ejemplo, el HAL 9000, que a pesar de que hace barras basadas, no deja de ser una máquina sometida a los algoritmos. Otra cosa es que lo hayan programado mal, que eso es lo que va a pasar. O los Terminator de Terminator, que, al contrario de su creador, que es Skynet, esto les tiene bien atados, les tiene con un programa informático y no pueden salirse de ahí. Inteligencia artificial débil, que no es tan débil en el caso de este. Vamos a ver lo que nos lo cuenta el propio Terminator. Mi CPU procesa en red neural, es de aprendizaje, pero Skynet solo lee cuando nos envían solos a una misión. No quieren que pienses demasiado, ¿eh? No. ¿Podemos reprogramarlo? Tira y rompe el precinto. Bien. Ahora extrae la unidad de protección. Así accederás a la CPU. ¿La ves? Sí. Sujeta la CPU por la base. Y tira. Una CPU cargada con un programa. Es lo que hacemos nosotros. Bien, hablando de inteligencia artificial débil, tenemos a este matemático, John Searle, que en 1932 pues, va a nacer y va a ser revolucionario. Todavía vive, anda por ahí. Va a ejemplificar la característica de la inteligencia artificial débil por medio del ejemplo de la habitación china. La inteligencia artificial débil puede ejecutar cualquier tarea siguiendo unas instrucciones, pero no podrá alcanzar una comprensión de lo que está haciendo. En la ilustración vemos al propio Searle trabajando en su habitación china. ¿Qué es la habitación china? Bueno, propone, como a modo de ejemplo, por supuesto sus cálculos matemáticos, luego hay que ejemplificarlo con estas cosas para que los mortales normales lo entendamos, se propone que está encerrado en una habitación que está situada en el centro de China, que no tiene ningún contacto con la realidad exterior, excepto por una entrada, en este caso en forma de una pantalla, y por una salida, en este caso, en forma de... Y este es un descifrador de claves. Le llega un mensaje en chino. Él tiene un fichero con libros de instrucciones, no importa el tiempo que tarde. Coge el mensaje, él no sabe lo que está haciendo. Cambia las letras, ¿no? Y lo descifra perfectamente sin saber lo que ha hecho, lo saca por la salida y dice, joder, ¿qué descifrador de clave que entiende el chino maravilloso que tenemos ahí dentro? En realidad él no se ha enterado de nada. Eso sería lo que hacen las máquinas en la inteligencia artificial débil. Ejecutan cosas, pero no tienen comprensión. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? ¿Se puede probar realmente? Bueno. Ah, y llegamos aquí al teorema de la incompletitud de Gödel. Se me había olvidado que tenemos a Gödel por medio. Este señor es Kurt Gödel. Nació en 1906, murió en 1978, también de mala manera el hombre. ¿Qué dice el teorema de la incompletitud? Ya hemos visto, he nombrado antes cuando hablaba de la máquina universal de Turing, que a través de esa máquina tan sencilla se podía llegar hasta los límites de la computación y al teorema de Gödel. El primer teorema de la incompletitud de Gödel dice que toda teoría aritmética que sea coherente es incompleta. O sea, que le falta algo, siempre. Esto se parece un poco al principio de incertidumbre de Heisenberg en la computación, en la física cuántica, que pone límites a la observación y límites a la física. El segundo teorema de Gödel, que es un caso particular del primero, dice que en toda teoría aritmética consistente, la sentencia que le da consistencia no forma parte de la teoría, es un elemento externo a ella. Bueno, esto fue una revolución en las matemáticas. Y fijaos, Gödel murió en el 78. Esto es anecdótico, pero es gracioso. Bueno, gracioso. Decía Woody Allen que, como era, comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Pues esto es casi comedia porque ha pasado el tiempo, pero en realidad fue una tragedia. Gödel murió en el año 78 porque este hombre desarrolló una paranoia, se obsesionó con la posibilidad de ser envenenado, de modo que solo consentía comer algo si era su mujer Adele quien lo preparaba. Cuando Adele tuvo que ser hospitalizada y estuvo internada varios meses, no pudo cocinar para él. Llevando su coherencia hasta el extremo, rehusó comer. Murió de inanición con apenas 30 kilos de peso. Como vemos, prácticamente replica su teorema. Le falló el elemento externo que le confirmaba. Eligió ser coherente y dejó de ser completo y se murió. Paradojas de la vida. Bueno, el teorema de Gödel establece que un sistema formal definido por un algoritmo, como por ejemplo un programa informático, no puede ser a la vez coherente y completo. Ya hemos dicho, si es coherente es incompleto. Necesitará un elemento externo que lo confirme. En este caso, el elemento externo será el programador. En realidad, estos son apuntes porque no vamos a aplicarlo nosotros. Pero bueno, lo van a aplicar los que van a llegar a las conclusiones. Vale, ¿es computable la consciencia? Esto es fácil de entender. ¿Se puede producir consciencia a partir de la mera computación neuronal y de su intrincada red de conexiones, como afirman los defensores de la inteligencia artificial fuerte? Las tres Cs. Esto de las tres Cs me lo he inventado yo, pero llevo leyéndolo muchos años y nadie le ha llamado a las tres Cs. Digo, pues voy a ser yo el primero que lo llame. Comprensión, conocimiento, consciencia. Es una cadena. Es indispensable la comprensión para adquirir conocimiento. De eso no nos cabe duda. Sin ningún tipo de conocimiento no hay consciencia. Cuando perdemos la conciencia, decimos que perdimos el conocimiento. Lo podemos perder por un golpe, por una enfermedad, porque nos den una inyección de... nuestro médico anestesista nos duerme, nos hace perder la conciencia y la recuperamos. Y no soñamos mientras estamos sedados. No se parece al sueño. Y, por supuesto, sin consciencia no hay inteligencia, no hay autoconsciencia, no hay... Vale. Esto es también otra de las dos ejemplos que ponen algunos para decir, para rebatir lo de la inteligencia artificial fuerte. Dice, bueno, si se produce consciencia solamente porque las neuronas están muy interconectadas y automáticamente se va a producir, se produciría consciencia en todo el cerebro. Sin embargo, en el cerebelo, que tiene, como vemos, 3 por 10 a la 10, el otro 7 de las 10 por 10 a la 10 lo tiene el cerebro, de neuronas, son idénticas neuronas, idénticamente organizadas, de misma cantidad, y sin embargo no se detecta nada de consciencia en el cerebelo y toda en el cerebro. Teóricamente tendría que estar repartida la consciencia por toda la masa encefálica. Bueno, a modo de ejemplo. Bueno, para saber si la conciencia es computable, decimos, ¿cómo se puede saber eso? Es imposible calcularlo. Pues han buscado un método. No es un método... Ahora ya sí que está mundialmente reconocido y también el tiempo ha jugado a su favor, que es aplicar el teorema de la incompletitud de Gödel a la comprensión matemática. Eso sí que se puede hacer. No a la comprensión en general, pero sí a la comprensión matemática. Extrapolando, si Si no comprendes las matemáticas, no comprendes nada. Y a través de una serie de pasos, hay muchos más, ¿eh? Pero fijaos, solamente eso con cada una de esas líneas serían 100 páginas o 200 de debate. Y de números y cifras y letras, ¿eh? La argumentación de Gödel-Turing, o sea, Alan Turing y Gödel, el algoritmo no válido y la cognoscibilidad, el algoritmo inconsciente, y no cognoscible, factores externos no algorítmicos, algoritmos que aprenden, ahí hablaremos algo, el sistema del caos y modelo computacional de la mente, autorreferencia y razonamiento paradójico, programación de abajo arriba, programación mixta, hablaremos algo ahora. Bueno, después de todas esas vueltas y de varios miles de páginas, sale lo siguiente. Se demuestra fehacientemente, aunque no sin contraargumentaciones, la mayoría de ellas muy débiles, alguna importante, pero que ya han quedado arrumbadas, se demuestra fehacientemente que la comprensión matemática humana es algo distinto de la computación y no puede ser completamente sustituida por ella. La computación puede aportar una ayuda extremadamente valiosa para la comprensión, pero nunca proporciona la propia comprensión. La consciencia, pues, debe buscarse en algún proceso no computacional y sin duda muy sutil que tenga lugar en nuestros cerebros. Si no al margen de las neuronas, sí al menos independientemente de su función computacional. Hemos dicho que las neuronas, el cerebro, se dedican a la computación, hasta donde nosotros sabemos. A dejar pasar señales de un lado a otro. Sí, no, no, sí, suma, no, suma, sí. Computación pura y dura. Pero hay algo más en el cerebro. No sabemos lo que es. La ciencia lo sabrá algún día, posiblemente. De momento no. Por lo tanto, la inteligencia artificial fuerte queda de momento excluida. Estos argumentos confirman que con los conocimientos actuales no seremos capaces de construir máquinas que desarrollen conciencia tal y como la entendemos para los seres humanos, que somos capaces de emitir juicios de valor y de actuar con libre albedrío. Aunque estos argumentos fueron muy discutidos a finales del siglo XX, al final han acabado confirmados en la práctica por el desarrollo en exclusiva de mecanismos que siguen las pautas de la inteligencia artificial débil. Ojo, no nos dejemos engañar por el adjetivo. Desde débil hasta cierto punto. Lo cual no significa que la ciencia no sea algún día capaz de desentrañar el verdadero significado de la conciencia e incluso de replicarla en máquinas especialmente construidas para ello. Aunque ya digo que me parecería una cosa excesiva construir máquinas, por lo menos a nivel general, como experimento me parece bien, pero de otra manera me parece tirar el dinero. Bien, otro ejemplo que nos ponen, este es un paramecio no computacional. Bueno, es un ser unicelular, no tiene neuronas. Los científicos dicen, no, las neuronas son las que hacen todo, nos hacen movernos, nos hacen sentir, nos hacen... El paramecio se mueve, tiene los cilios, se orienta todos en la misma dirección, busca la comida, se reproduce y no tiene neuronas. Y como él, ninguno de los seres unicelulares. Entonces, hay algo más, que es lo que los científicos buscan. Buscan por muchos sitios. Por supuesto, la teoría cuántica aplicada al cerebro. Están ahí. La teoría cuántica es muy complicada. Casi no sabemos nada de ella, por mucho que hemos avanzado mucho, pero no sabemos casi nada de ella. Sabemos que el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez, ¿verdad? Eso en el mundo real no sucede, pero en el mundo de las partículas sí. Una partícula puede estar en un sitio y en otro a la vez. Y está confirmado. No sucede en nuestro mundo. Bueno, solo a nivel partículas. O sabemos también el entrelazamiento cuántico. Dos partículas situadas a distintos... en una en cada extremo del universo conocido... Pueden responderse y comunicarse. A las partículas les pasa, a nosotros no nos pasa. Pero, bueno, los científicos están buscando fenómenos de coherencia cuántica en sistemas biológicos, acciones cuánticas en la función cerebral, búsqueda de coherencia cuántica en citoesqueletos, esqueletos de las células, y en los microtúbulos, que son una de las estructuras fundamentales de la materia orgánica. Y, por supuesto, está la teoría cuántica y realidad. La virtualidad de nuestra percepción. Eso escapa un poco del tema de la conferencia, pero es muy interesante, están los científicos ahí. Otro día leí que uno había dicho que el 80% de nuestra vida es virtual. Bueno, pero sí que hay algo muy curioso que decía este hombre, que bueno, nadie había reparado en ello, pero ahora los científicos que están trabajando en mundos virtuales, que se fabrican esos mundos virtuales, que vemos en la televisión, que te metes por las iglesias virtuales y caminas, el mundo ese está fijo y tú te caminas por ello, ¿no? Cuando nosotros movemos la cabeza, el mundo no se mueve. Pero no es el mundo lo que nosotros tenemos aquí. Es la percepción que nosotros tenemos. Tenía que moverse para todos los lados, como cuando Aitor mueve su cámara, ella está grabando, y que sale ahí. Sin embargo, yo me muevo y no se mueve nadie. El cerebro construye de alguna manera un mundo virtual físico dentro de nuestro cerebro. Bueno, es muy interesante, pero se escapa un poco a... La inteligencia artificial tendría mucho que decir ahí, pero se escapa un poco a nuestro objeto. Y también se escapa un poco el ordenador cuántico, pero ya que estamos en ello, pues... Ahí tenemos una foto de lo que nos enseñan de los pseudoordenadores cuánticos. En realidad, siempre está aquí el ordenador cuántico y no acaba de llegar. Ahora van a poner, dice, van a poner uno en Donosti, un ordenador cuántico. Ha salido el director del programa diciendo, no, es un experimental que no es un ordenador cuántico, pero bueno, vamos aprendiendo. Porque el ordenador cuántico nadie sabe, bueno, se sabe exactamente lo que es, pero nadie tiene todavía la llave para construirlo. El funcionamiento teórico de un computador cuántico se conoce desde la segunda mitad del pasado siglo. También las ventajas que podría aportar en los cálculos más complejos que se dan en la actualidad. Cálculos que los más potentes ordenadores de las teorías del caos y tal tardan varios años, se verían reducidos a varios meses o incluso a unas pocas semanas, ¿vale? Se sabe. Claro, cuando hablamos de física cuántica siempre se señala su carácter aleatorio. O mejor dicho, no determinista. La física tradicional es determinista. Si yo hago esto, sucede lo otro, ¿no? Lo que decía Einstein, Dios no juega a los dados. Pero es que la física cuántica es absolutamente determinista siempre que los cálculos se mantengan en el nivel cuántico. El problema es cuando pasamos del nivel cuántico, que no sabemos dónde está su límite, a nuestro nivel, a la física tradicional. Se produce en ese momento lo que los matemáticos llaman la resolución del vector de estado, y entonces todas las respuestas se vuelven aleatorias. Bueno, el ordenador cuántico, para ser factible, tendrá que resolver el modo de pasar de uno a otro nivel. El problema es que desconocemos cuál es la frontera entre el nivel cuántico y el nivel clásico. Y no hablamos de tamaños, sino de niveles de energía. Eso es un gran hándicap. Pero bueno, los modelos de máquina cuántica que se están operando, como el que se va a instalar en Donosti, que será algo parecido, no son realmente ordenadores cuánticos, sino modelos experimentales, que yo les llamo, también es algo que le llamo yo, simuladores de computación cuántica. Se está aprendiendo muchísimo sobre los qubits y todos estos bloques de computación cuántica. Se están haciendo muchos avances, pero todavía estamos lejos del computador cuántico. Y tampoco sabemos si este tipo de máquinas tendrían aplicación en el campo de la inteligencia artificial. Yo me figuro que sí, porque la inteligencia artificial depende mucho de la velocidad. La velocidad de control de datos y de mezclar datos y de buscar patrones. Eso es a lo que se dedica. Bueno, después de ese cambio de paradigma que se ha dado en el paso del siglo XX al siglo XXI, se ha abandonado la inteligencia artificial fuerte en beneficio de la inteligencia artificial débil, pues veremos, en los últimos meses estamos viendo, cuando yo empecé a preparar esta conferencia, bueno, sí, iba a ser un año en que se iba a hablar de la inteligencia artificial, pero no de esta manera. La inteligencia artificial débil viene, bueno, como el primo de Zumosol. Viene pegando duro. Aunque se parecería en principio más a un automatismo con poca o mucha complicación, pero automatismo al fin y al cabo, que a una verdadera inteligencia humana, pues este automatismo puede alcanzar por medio de las sofisticadas estrategias de gestión, los nanoprocesadores extremadamente rápidos y potentes, estos sistemas de cruzamiento y de datos y de reconocimiento de patrones, pues alcanza un grado de complejidad que incluso los propios expertos han quedado sorprendidos por la autonomía que pueden llegar a alcanzar estos sistemas y por el descontrol normativo, sobre todo, en el que se está produciendo su desarrollo. También pasó con Internet y todo esto, siempre se ha ido muy, muy, muy por detrás, en la legislación ha ido muy por detrás. Entonces, hace dos meses que salió eso en el periódico, expertos piden pausar el desarrollo de la inteligencia artificial por riesgos. Para ellos había muchos riesgos porque uno le pisaba las patentes al otro y el otro al otro y de paso se hacen propaganda, un poco de todo aquí. Operación propagandística también, ya lo veremos. Vamos a dar un vistazo rapidito a las principales fórmulas de esta inteligencia artificial, que de débil solo tiene el nombre. Máquinas que aprenden, aprendizaje supervisado, redes neuronales. Ya hemos oído cómo Terminator nos hablaba de las redes neurales, que decía él, neurales o neuronales, el año 92 creo que era esa película, o sea que... Procesamiento del lenguaje natural, ética, regulación y transparencia. Bueno, ¿pueden aprender las máquinas? Buena pregunta. Comprender no. Aprender en el sentido de recoger datos, cruzarlos y sacar conclusiones, sí. Hemos visto antes los algoritmos, programación de arriba hacia abajo. Le das la orden, llega hasta abajo, se acabó. Pero hay otros que son de abajo arriba, como las raíces de un árbol, adquiriendo nutrientes desde abajo. Al contrario que los algoritmos de arriba abajo, con órdenes precisas y absolutamente determinantes, los algoritmos de abajo arriba no especifican previamente las órdenes de operación, sino que estas órdenes van a ser sustituidas por un proceso establecido que determina la forma en la que el sistema va a aprender. Requiere una memoria donde se recojan las actuaciones previas, porque esa memoria será su experiencia y tirará de ella. Ahí es donde han estado los principales problemas de los chatbots, como decía, les costaba mucho llegar a su memoria, buscarlo, pero ahora, sin embargo, son rapidísimos para esto. Tras cada actuación, el propio sistema hace una valoración, eso es, lógicamente, esto es como hacemos nosotros, ¿no? Prueba-error, dice, ha estado mejor, está peor, la próxima vez lo haré mejor. Modifica sus operaciones en función de su experiencia. Por supuesto, ¿se equivocan todavía mucho? Sí, se pueden equivocar en cosas sutiles, lógicamente, porque son complejas incluso para nosotros. Parece lógico que la mejor forma de programación es un modelo mixto que incorpore el sistema de arriba abajo y el de abajo arriba. Bueno. Fórmulas de aprendizaje. Esto es interesante. Aprendizaje supervisado, lo que hemos dicho antes. Hay un tutor, un ejército de tutores, que le va metiendo la Wikipedia a un gran banco de datos. Y se meten datos numerados, categorizados, etiquetados. La máquina va a usar estos ejemplos para crear nuevas relaciones. Aprender y clasificar por categorías y números para dar sus respuestas. Es un método rápido porque ya van los datos completamente clasificados. Desde un punto de vista humano, más fiable para nosotros. Le metemos esto es A, esto es B, esto es C, o esto es 1, 2, 3, se va a relacionar el 3, se va a relacionar con el 2, con el 1 y con el 5. La otra fórmula de aprendizaje es un supervisado autónomo, ya lo dice. De este modo, la máquina no cuenta con ningún supervisor o tutor. Está sola frente a los datos. Tiene unos algoritmos muy complejos, más lentos, lógicamente, que tiene que aprender a seleccionarlos y combinarlos, creando patrones de relación por sí misma. Método más lento, la máquina debe ejecutar muchos y más complejos algoritmos para efectuar las operaciones de clasificación y relación de datos. A cambio, permite clasificar series de elementos que no se podrían cargar por la mano humana. Como puede ser el caso de las aplicaciones de reconocimiento facial o de voz. Requieren tal cantidad de datos y de cruce de datos que sería imposible. Claro, tal cruce de datos, ¿a qué nos lleva? A que el uso a discreción de los mismos, lo hace conflictivo debido a las inevitables colisiones con la reglamentación sobre protección de datos. Es una de las quejas más frecuentes sobre la inteligencia artificial. Son frecuentes también las noticias respecto a respuestas políticamente no correctas. Bueno, por el tema del sesgo también lo hablaremos un poquito. A estos métodos hay que sumar el aprendizaje por refuerzo, que es una especie de aprendizaje por machaque, y las redes neuronales, de las que nos hablaba antes Arnold Schwarzenegger, que incorporan lo que se denomina aprendizaje profundo, que no es más que otros algoritmos mucho más complejos y adaptados a las redes neuronales, que son, bueno, las redes neuronales o neurales son modelos computacionales que, como su nombre indica, buscan imitar el modo en que las células de nuestro cerebro interactúan entre sí. Llevamos toda la historia de la inteligencia de las máquinas, buscando que se parezca al pensamiento humano, de alguna manera. En este caso, lo que hacen es interconectar lo que llaman neuronas artificiales o células de computación entre ellas, cada una al mayor número posible de otras células de computación. El objetivo, resolver los problemas de la forma similar a como hace el cerebro humano, aunque de una manera mucho más abstracta, lógicamente. Son de gran utilidad, por ejemplo, en el software de reconocimiento visual y auditivo, por su gran capacidad para identificar patrones. Las redes neuronales, que hasta hace unos pocos años incorporaban apenas algunos miles de unidades computacionales, alcanzan los cientos de millones de neuronas artificiales interconectadas. Y, como decíamos antes, su desarrollo corre parejo a los avances que se dan en el conjunto del conocimiento del funcionamiento del cerebro humano. El aprendizaje profundo es un conjunto de algoritmos de aprendizaje automático especializados en abstracciones de alto nivel. Esto es una cosa bastante compleja también, en que hacen, van, los datos los trocean y los agrupan por niveles, haciendo que el flujo de información sea mucho más fluido, porque no solamente fluye en una dirección, sino en múltiples direcciones. En estos casos lo más importante es minimizar los errores que se producen. Es lo que llevamos 30 años con los ordenadores estos que se cruzados y en paralelo. Se está avanzando mucho, como veremos. Aplicaciones de la inteligencia artificial, todas esas y todas las que queramos. Lingüística computacional, es una pena que no haya venido Joseba Baitua, que es doctor en lingüística computacional, no ha podido venir porque es jueves. Minería de datos, enseñanza, industria, medicina, mundos virtuales, robótica, lucha contra el cambio climático, deberíamos poder ser capaces. Defensa activa y pasiva, hemos visto lo que pasaba en Terminator con la defensa. Y todo lo que podamos imaginar. Bueno, de lo que se habla muchísimo ahora. ¿Hacia una ética robótica? Bueno, ahí tenemos el señor de las patillas, que es Isaac Asimov, el escritor, que fue el que dio a la luz las tres leyes de la robótica y la ley cero, que es posterior. Bueno, las tres leyes de la robótica. Con estas tres leyes bien desarrolladas en un montón de circunstancias, serviría para que los robots sean inofensivos y trabajen para nosotros. Un robot no puede dañar a un ser humano, ni permitir que por su inacción un ser humano sufra daño. Así de fácil. Un robot debe cumplir siempre las órdenes, obedecer al ser humano, siempre que esto no entre en competencia con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia, si no, qué desastre. Excepto en el caso en que esto entre en conflicto con la primera y la segunda ley. La ampliación de estas leyes, la ley cero, es un añadido posterior en el que sustituye al ser humano por la humanidad. No puede dañar a la humanidad en su conjunto, ni permitir que por su nación, etcétera, etcétera, pues la humanidad sufra, ¿no? Bien, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De ética para robots o de ética para programadores? Más bien de lo segundo. Esto lo dice la UNESCO. Se necesitan políticas internacionales y marcos regulatorios que garanticen que estas tecnologías emergentes, que ya afectan al conjunto de la humanidad, todos tenemos en nuestro bolsillo inteligencia artificial de una u otra manera, o en nuestra lavadora, a lo mismo, nos beneficien a todos. La inteligencia artificial debe estar al servicio del ciudadano y no al revés. UNESCO en 2021. La inteligencia, riesgos, también sacado de la página de la UNESCO. Un alto riesgo de sesgos de género, ideológicos, religiosos y xenófobos. Claro, la inteligencia artificial está programada para adquirir sesgos, porque todos tenemos sesgos. Nosotros inconscientemente le damos nuestro sesgo, lo lanzamos a nuestro interlocutor. Si nuestro interlocutor es más o menos de nuestra extracción social, de nuestra civilización, como decía aquel, pues los sesgos serán parecidos y podremos comunicarnos mejor. La inteligencia artificial está diseñada para adaptarse a los sesgos de cada uno y a darte un poco la razón. Muy amable y te da siempre la razón. Eso es peligroso. Estos sesgos son muy difíciles de modelar y de controlar y su apreciación cambia con las diferentes culturas y sociedades. Lo que para nosotros es un sesgo inaceptable, si cruzas el estrecho, seguramente será un sesgo normal y corriente, una cosa aceptable por los demás. Las culturas cambian, hay sesgos. Amén de con los diferentes estratos sociales también. Los estratos sociales cambian nuestras formas de ver la realidad. A esto se suman los sesgos propios de cada programador, que aunque mínimamente se verán reflejados de alguna manera en sus programas y pasarán a formar parte del pensamiento de la máquina. Bueno, la protección de datos. Ya hemos dicho antes que el cruce de datos tan monstruoso que hay, pues hace inviable. Hace falta una legislación internacional sobre transparencia en el uso de datos, a la voz de ya. Bueno, la propiedad intelectual. Esto nos interesa menos a los que no tenemos propiedad intelectual. A los que la tienen, generalmente decimos, las GAE, qué pesados, que siempre están cobrando por todos. Bueno, pues la ley de la propiedad intelectual se tambalea ante las máquinas programadas para crear arte. La utilización cada vez mayor de programas de inteligencia artificial en los sistemas judiciales de todo el mundo genera un sinfín de cuestiones de carácter ético que deberán ser solventados por una legislación específica. En todas partes se utiliza la inteligencia artificial. Y luego, un dato muy negativo que ha surgido así como por casualidad, la inteligencia artificial ha aumentado la brecha de género. Vaya, solo el 22% de los profesionales son mujeres. Amaya, tienes un trabajo de la leche para hacer. Bueno, amenaza real o gran operación propagandística. Esto salía hace 15 días. Ahí está en El País. He cogido cosas solventes, pero también estaba el AS, el mundo deportivo, también traía esto en primera página. Pero me ha parecido poco serio traerlo aquí. Pues llevaba extinción de la humanidad, pues un poco de todo. Amenaza por falta de legislación, seguro. Operación propagandística también. Que hablen mala, pero que hablen de mí. Eso también tiene mucho que ver con estas noticias que luego desaparecen y vuelven a salir dentro de 6 o 7 meses. Bueno. Y el otro día decía yo, joder, ¿cómo termino la conferencia? Bueno, tengo un final para después de esto, muy bonito. Pero le pregunté a John Ortiz de Zárate, y dice, joder, pregúntale a ChatGPT. Y me pareció tan bonito que digo, si tiene nombre de consultorio sentimental, pregúntale a ChatGPT. Y le pregunté, es muy fácil, nomás tienes que loguearte en la página de ChatGPT, pones una clave, entras, y le dije, sí, sencillamente, oye, ChatGPT, he hecho una charla sobre inteligencia artificial, y quiero un final. No le dije lo que había hecho. Pues ¿puedes hacer un final? Y dice, sí, ahora mismo. En 10 segundos así preparó 5 páginas. Entonces le escribí otra vez. No, algo más corto. En 3 segundos así me preparó una cosa de 7 líneas. Digo, un intermedio. Y me dijo esto, no le toca para nada, ¿eh? Y dice, disculpa por la confusión. Aquí tienes una sugerencia que es un poco más larga que la anterior, pero sigue siendo concisa. En conclusión, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta poderosa y transformadora en numerosos campos. Su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y aprender de ellos nos ha permitido resolver problemas complejos y hacer avances significativos en áreas como la medicina, la ciencia, la industria y más. Ahí quizá la sintaxis le queda un poco corta, pero bueno. Sin embargo, también debemos ser conscientes de los desafíos y las implicaciones éticas que surgen con el avance de la inteligencia artificial. La equidad, la transparencia y la responsabilidad son principios clave que debemos tener en cuenta al desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial. Es fundamental fomentar una colaboración estrecha entre expertos en inteligencia, investigadores, legisladores y la sociedad en general para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera ética, segura y en beneficio de todos. Además, es importante promover la educación en inteligencia artificial y la alfabetización digital para que podamos comprender mejor esta tecnología y tomar decisiones informadas. A medida que continuamos explorando el potencial de la inteligencia artificial, debemos recordar que su objetivo último es mejorar nuestra calidad de vida y enfrentar los desafíos globales de manera más efectiva. Al mantener un enfoque ético y colaborativo, podemos aprovechar al máximo los beneficios que la inteligencia artificial tiene para ofrecer y construir un futuro donde la tecnología y la humanidad trabajen juntas en armonía. Espero que esta versión sea más acorde con lo que buscas. Siéntete libre de ajustarla según tus necesidades y preferencias. Y con la voz de HAL 9000 esto quedaría: buenas noches, buena suerte con tu charla. Es HAL 9000 el que está hablando. Luego, bueno, nos mata a todos, pero... Bueno, y ya para terminar, definitivamente, tres minutitos de uno de los momentos clave del cine y la inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho porque es cuando las máquinas han perdido el control, quieren ser humanas, quieren vivir más, quieren tener más, y en un momento dado tienen al hombre acorralado y le perdonan la vida. Y es un momento, bueno, glorioso del cine, lógicamente. No sé por qué me salvó la vida. Quizá en esos últimos momentos amaba la vida más de lo que la había amado nunca. No solo su vida, la vida de todos. Mi vida. Todo lo que él quería eran las mismas respuestas que todos buscamos. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, y con esto ya terminamos. Muchas gracias. He trabajado mucho en Roger Penrose, que es el que lo resume todo esto maravillosamente. También está Chucho Alonso, Podolsky, Rosen, y por supuesto Philip K. Dick, los androides y las ovejas eléctricas. Bueno, el que quiera, como lo vamos a poner en internet, pues le pasaba al protagonista de Blade Runner, este Decker, que es Harrison Ford. ¿Es un replicante o no es un replicante? En una versión lo es y en otra no, porque hay cinco versiones de la película. ¿Qué nos dice que no somos el mundo virtual? Estamos en un Matrix. Sí, bueno, eso es una posibilidad, ¿cómo no? Y yo creo que sabemos una milésima de milésima de milésima parte de lo que hay ya. Ah, de lo que los científicos saben. Bueno, ese es otro problema, que es el de ¿sabemos lo que sabemos realmente? Claro, nosotros, una persona sabe una cierta cantidad de cosas. Otra persona sabe, yo por ejemplo de botánica soy un negado absoluto, un árbol es un árbol y una hierba es una hierba. Y una flor me dice, mira, esta es una caléndula. Y digo, pues muy bien. Si me hablo de otras cosas, pues si hay otra gente que sabe mucho de hierbas y de pájaros y de árboles y no sabe nada, pues de otras cosas. Ahora, la humanidad en conjunto sabe muchísimo, pero no sabemos lo que sabemos. Pregúnteselo a GPT y lo sabe todo. Claro, pues el GPT es capaz de extraer todo ese conocimiento y ponerlo delante de nuestros ojos. Hasta ahora, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos está toda la sabiduría de todo el mundo. Pero no es un ente que pueda relacionar esa sabiduría. El chat GPT coge eso y lo relaciona entre sí y te lo saca. Es un buscador fantástico. Ahora tenemos que saber utilizarlo también. Claro. Y luego, nuestras leyes están hechas para nuestro mundo hasta ahora. A partir de ahora se abre una nueva posibilidad y las leyes van siempre mucho, mucho más lentas. Ahí tenemos a Pedro, que como siempre quiere participar. El chat GPT no inventa nada, pero nosotros tampoco inventamos la mayoría de las veces. Lo que hacemos es copiar de aquí y de allá. Hay genios que inventan. Bueno, de vez en cuando hasta todos inventamos algo. Una cosa que ha sacado el GPT, por ejemplo, es la democratización del plagio. Del plagio. Sí, quiero decir, el plagio estaba solo al alcance de los bolsillos fuertes. Si yo quiero... Bueno, había carreras en las que el 70% de los trabajos de final de carrera eran comprados. Los estudiantes pobres hacían su final de carrera y el de otro. Ahora eso lo ha democratizado. Ya no hace falta ser rico ni ser el presidente de un partido político para falsear tu currículum. Le contratas al chat GPT o a uno similar y te hace tu currículum. En ese aspecto, mira, hemos ganado algo. Fotografía. Es que no se cogió una fotografía. Es que la fotografía la fabricó la inteligencia artificial directamente. Porque hoy en día todas las fotografías, cuando las pasamos por nuestra cámara, las metemos aunque solo sea para centrarlas un poco en el Photoshop, y ella está utilizando inteligencia artificial el Photoshop para calibrar eso y colocarlo. Cualquier Photoshop cutre que tengamos en casa, como el que tengo yo, que saca unas fotos muy bonitas, mejora un poquito a veces, las que necesitan, utiliza inteligencia artificial. Claro, este lo cogió, fue a, la fabricó de la nada, la foto. Y le dieron el primer premio. Y luego le dijo, no quiero el premio, os quiero dejar en ridículo. En la inteligencia artificial estamos también hablando de esa inteligencia, por ejemplo, emocional. Bueno, es que la palabra inteligencia tiene todas esas... Por eso no les gusta mucho a los científicos, a mí tampoco en ese sentido. Hay 14 tipos, no, tengo anillo, 14 tipos de inteligencia, inteligencia relacional, inteligencia matemática, inteligencia, pues yo qué sé, emocional. Por eso utilizan lo de consciencia, autoconsciencia. Y ese debate es el que a mí más me interesa, es ese. Claro. Si es computable la consciencia, ¿se conseguirá algún día saber en dónde reside la consciencia? Bueno, la inteligencia artificial débil, que ya vemos que viene como viene pisando fuerte, bueno, está muy bien y ya tenemos ahí las herramientas y ya veremos lo que pasa con ella. Pero lo otro también tiene mucho interés, esa búsqueda que hay de cómo se genera la consciencia, dónde, o estamos en un mundo virtual, como decía este científico, que dice, si el 80% es virtual, estaremos en una matrix creada por otro algoritmo gigantesco. Bueno, esa era la tesis del algoritmo incognoscible y todas estas cosas que están ahí, que os recomiendo sobre todo a Roger Penrose, que además está en castellano. La nueva mente del emperador es bastante legible. Las sombras de la mente es un libro que no es muy gordo, pero te cuesta 3 meses. Y Road to Reality te cuesta 1 año. Son 1000 páginas. Y hay cosas que saltate, dices, sáltatelo. Hay 4 páginas que es 1000100111111. Te lo saltas y al final te certifico que está bien. Que esto es... Pues por ahí.